Arañas de Marte. Aquí estamos una noche, día, etcétera, según en qué momento nos oigáis, de las tres veces que se ofrece el programa. Bueno, ya buenas noches, buenas tardes. Eso es, así decimos todo y nos cubrimos. Por cierto, antes de que se me olvide, que nunca lo decimos, bueno, hace mucho, mejor dicho, que no lo decimos, que no se os olvide que tenemos un mail al que nos podéis hacer peticiones, que últimamente estamos un poquillo escasos, es de peticiones, quiero decir. Os recuerdo que el correo es aranasdemarte@gmail.com. Y también me apetece recordar en este momento nuestro mítico lema que hace como 2 años que lo utilizamos: Arañas de Marte, música terrícola para alienígenas con inquietudes. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, hacía mucho que no lo decíamos. Y hacía mucho que no decíamos, en concreto 2 semanas, que este es un programa para hablar de los límites del pro. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que se nos quedó, había tantísimo material, teníamos tantas cosas que decir. Y como no se nota, que a mí me encanta el rock progresivo, y que lo tengo así como currado todas esas bandas y tal, pues, y así es. Intenta hacer como que no. No, para nada. A mí, Iñaki, tú intentas cada vez que puedes decir que a mí no me gusta el pro. O sea, a mí me encanta. No, yo no he dicho eso. He dicho que intentas hacer como que te gusta. Es como que te gustaría que no te gustara. No, para nada. Yo lo vives como si te hubiera traído el lado oscuro de la fuerza. Como si todos los males que me aquejan fueran por culpa del pro. Y lo más seguro es que sí, pero vamos a seguir con el pro un programa más. ¿Qué me dices del complejo mundo del ambient? Uy, el Ambient. El Ambient y el Ambient Pro también. Pues mira, el Ambient, mi chica da unos masajes que te cagas con el Music for Airports, por ejemplo, de Brian Eno. De Brian Eno. ¿Sabes lo que decía Brian Eno? Mira, esto lo he buscado, ¿eh? O sea, lo que decía Brian Eno sobre la música Ambient. Dice, la música Ambient debe ser capaz de dar cabida a muchos niveles de atención de escucha sin imponer uno en particular. Debe ser tan ignorable como interesante. Es interesante, valga la redundancia. Y hay que decir que muchos discos de Brian Eno están muy bien en ese sentido. Otra cosa es que yo sea capaz de distinguir los buenos de los malos. No, yo lo que pasa cuando es que dicen, a mí... ay, es que Brian Eno ahora ya no está sabiendo dar ese ambiente que daba en los 70. Y es bueno, pues... Además, yo creo que ahí eso está muy bien y por eso hay música también que es muy mala. Quiero decir, o bien porque no es interesante o bien porque es absolutamente ignorable. Quiero decir, sí. Pero bueno, hay cosas interesantísimas. Bueno, sabemos los míticos que empezaron con este tema. Vangelis. Jean-Michel Jarre. Yo me crié con Vangelis. Hasta Olf. Cuando hizo su famoso Tubular Bells, etcétera, pero bueno. Sí, pero el Tubular Bells ambient tampoco es que como que te llama bastante la atención. Sí, pero tiene ese punto también. Te agarra y te intenta ahí tener. Pero para mí los grandes del ambient en aquella época, yo creo que eran los Tangerine Dream. Claro. O sea, luego fue Kraftwerk, yo creo, pero yo creo que los Tangerine Dream merecen que pongamos algo. Hombre, por ejemplo, son muy pro. Por ejemplo, por supuesto. Por ejemplo, Movements of a Visionary del Faedra. El mítico Faedra. De 1974. Yo siempre lo veía ahí en las estanterías y nunca me lo llevaba. Thank you. Thank you. y no me si me atrevía mucho o no. Atrévete. En el 2010, Dior, los míticos ya Dior, que aquellos no, que hacían ambien. Dior, el orbe. Cometieron el sacrilegio, es que son muy colegas, de hacer con David Gilmour un disco que se llama Metallic Spheres. Me suena. Y ahí podemos poner, por ejemplo, Metallic Spheres. Bueno, seguimos por los Outer Limits del prog. Estoy pensando también en el space rock y en el stoner rock, el rock espacial. El de ponerse pedo con los porretes. Sí. Eso que empezó allí a finales de los 60, una mezcla de psicodelia y música progresiva con unos rollos ahí de guitarras envueltas con rollos atmosféricos y letras que picaban hacia el rollo de la ciencia ficción. Digamos que eso es un poco lo que le dio también una parte del nombre. Muy, muy poco pro, por otro lado. Y no sé, pues yo ahí iría, porque hay grupos como Kyuss, como Monster Magnet, pero yo creo que los grandes, grandes que además siguen en activo son Hawkwind. Pues sí, Hawkwind. Con sí, viento, sí, sí, una cosa un poco rara. Y, hombre, yo ahí sí que me iría a un clásico, la verdad. Me iría a su disco In Search of Space de 1971 y pondría Master of the Universe. Bueno, ¿y qué me dices del post-rock? Bueno, amplio mundo del post-rock. El amplísimo. El post-rock, en mi opinión, es una cosa también como el... etéreo. Como el prog-rock. Algo muy etéreo. ¿Sabes por qué? Que parece que cabe casi todo. ¿Sabes por qué? Porque el post-rock también es prog, lo siento. Es que es así. O sea... Sí, que con Iñaki no hay debate, que valga. Porque no, vamos. Sí, hay debate, porque... A ver, sí que puede haber debate. Post-rock, pero es que es el... Bueno, claro. Qué grupazos, de todas formas, ¿eh? Sigur Rós, Godspeed You Black Emperor, Grails, Explosions in the Sky, Long Distance Calling, Mogwai, los grandísimos Mogwai, que ya hemos puesto un montón de veces, por cierto. ¿Y con qué nos quedamos? Pues yo creo que como Mogwai ya hemos puesto un montón de veces. Vamos a quedarnos con Grails. Grails, que sacaron disco también hace poquito, pero nos vamos a ir al Burning of Impurities de 2007. Un disco... no sé, como para irte a un templo budista y estar ahí, no sé. Y vamos a poner Drawn Curtains. si tú me hablas de post-rock, a mí me sale toc-toc. Toc-toc, no que te llamo a la puerta, sino de los toc-toc. Que mucha gente no lo relacionaría nunca con el post-rock, sin embargo. No, porque es un grupo típico de Calla de Caballo que estás ahí en los 80 forrándose y petándolo con sus canciones pop, con un punto triste y melancólico. Y de repente se arrearon el grupo de Marjolis. Marjolis le dio el terrenque y se salió con dos discazos de post-rock fundacional. Sí, señor. ¿Qué vamos a poner para deleitarnos? Pues de su malditísimo disco y último disco, Laughing Stock, After the Flood. Thank you. Arañas de Marte, un programa de miedo. ¡De bueno que es! La mejor música en la 97 Irratia. Los lunes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 1 a 2 del mediodía. ¿Qué podemos decir de lo que se ha venido a llamar art rock y art pop? Que en realidad yo no distingo en general del progresivo y en muchos casos está emparentado con el math rock. Pero bueno, yo creo que es aquellos grupos que no tienen una clasificación muy clara y que pican dentro de ese mundillo, yo creo que los meten ahí. Estoy pensando en Radiohead, por ejemplo, dentro de la parte más art rock. Para mí Radiohead, hasta los Flaming Lips entran ahí. De alguna manera son como los Beatles, que no los puedes clasificar ni como rock ni como pop. A mí me parecen un grupo de rock progresivo, o sea, así como con otros puedo tener dudas, estos me parecen claca. Y luego están otros que son más tipo pop prog, ¿no? Pues estamos pensando en la gente que mamó de las horteradas de la ELO, pero que ahora hacen cosas que las han mezclado con otros rollos y les salen cosas chulas, como los Film Music, como Foxygen. Me gustan Film Music. A mí también. Y Foxygen me encantan. Pero yo creo que Radiohead, ya que ha salido ahí como ese grupo en el que tampoco sabríamos muy bien, ¿no?, dónde meterlo, aunque yo lo metí en el prog, pero tú no, pues entonces vamos a poner algo de Radiohead. Muy bien. ¿Se te ocurrió algo o te propongo yo? Propónme tú. Pues te propongo de mi disco favorito de los Radiohead. ¿Cuál es tu disco favorito de Radiohead? Amnesiac. Ah, mira. Importante. Antes no era, yo creo, ¿eh? Sí, siempre lo sí, ha sido. Siempre ha sido, sí, vale, sí, vale. Sí. Bueno, siempre lo ha sido desde que lo sacaron. Bueno, antes era otro. Obviamente. Quizás mi canción favorita de los Radiohead, que es Pyramid Song. Thank you. Y más dentro del art pop, ya que tú has metido a Radiohead, yo propongo que, por ejemplo, descubramos, porque es verdad que mucha gente nos conoce, descubramos a Foxygen, que acaban de sacar disco, ahora mismo, en 2017, un disco que se titula Hang, H-A-N-G, y de ahí podemos poner Follow the Leader. Oigámoslos. Podemos olvidarnos de no. El metal mezclado con el prog. No, tampoco. Léase metal progresivo o metal que circunvala el asunto. Yo ya sabes que a mí si me hablas de metal progresivo, luego lo primero que me sale casi lo único es una cosa que tiene cuatro letras. Te sale Rush, que está por ver que sea metal progresivo, pero sí es verdad que la mayoría de las bandas de metal progresivo que están ahora circulando por ahí, desde los Dream Theater, pasando por Queens Ridge, yo qué sé, los Mastodon, todos te citan a Rush como que algo sí que les viene de ahí. Por la parte de Dream Theater, ¿cuánto daño ha hecho Rush al futuro del rock? No, lo que pasa es que Dream Theater, claro, pica de Rush y de muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a poner algo de Rush, ya que estamos. Vamos a los orígenes. Vamos a ir al 2112. Remontémonos 41 años atrás. El álbum de 1976, y de ahí vamos a poner el tema 2112, un cachito, ¿no? El tema que duraba una cara, veintitantos minutos. La segunda parte, la de Temple of Syrinx. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Y de los metaleros prog nuevos, pues... Bueno, como de Mastodon ya os hemos puesto cosas, Tool... Son una verdadera gozada. Herramienta. Absolutamente recomendables para todo el mundo, además. Sacan un disco cada 10 años. Son unos personajes asaz extraños. Por cierto, van a sacar disco en breve. Pues parece que se ha pospuesto. ¿Ah, sí? ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, siento darte el disco. Me estás viniendo con noticias frescué. Y yo sin enterarme. Bueno, pues tú sacarán disco en algún momento otra vez. A ver, sí, sí. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, Barones. El último disco de Barones, el Purple, el que sacaron en 2015. Y de ahí podemos poner Desperation Burns. Qué portadas más bonitas las de Barones. Bueno, pues Con esto, con creo esto, que ya hay de sobra. Vamos. Alguno le habremos aburrido, espero que a otros les hayamos arreglado, iba a decir. Les hayamos abierto las puertas de la percepción. Quizás. ¿Los dos serán pro Iñaki? No, ni de coña. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.